Bueno, seguimos nuestra tarde, ¿vale? Y tenemos una entrevista ahora con familias también. Y entonces nos acompaña Nuria Rodríguez, del AFA del Colegio de Colón, Ana Rodríguez, del AMPA Caballeros de Santiago, y Manu Ríos, que es del AFA López Diegues. Bienvenidas y bienvenido, Manuel, gracias por estar con nosotras. Entonces queremos saber, porque ¿formáis parte de la red de AMPA del distinto centro o...? Sí, justo. Y de hecho estamos aquí algunas de las que somos, pero faltan unas cuantas más. No han podido venir hoy, también por espacio y por cuestiones técnicas, pero también están encantadísimas de poder estar aquí, pues la gente del Torre de Malmuerta, del Santos Mártires, del San Lorenzo, echame un cable si se me olvida alguna, del Colegio de Educación Especial del Virgen de la Esperanza también. Uh-huh. Y bueno, nos reunimos e intentamos trabajar también un poco con ese espíritu de, bueno, de la defensa de la educación pública en una zona donde estamos rodeados y rodeadas de concertada, que es un poco complicado también combatir con eso y jugar en igualdad de condiciones, pero entendemos que lo que nos pasa a una nos pasa a todas, ¿no? Al final, y esto va de nuestros niños, de nuestras niñas y del futuro del barrio, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que sí que tenemos muy clara y que ahí en esa clave pues colaboramos codo a codo, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar que esa gente también estaban aquí y están con nosotras, pero hoy no han podido participar. Bueno, y que además la casuística que presenta el distrito centro de la ciudad es distinta a la de otros entornos, otros distritos de la ciudad. Quiero decir que no es lo mismo un conjunto de coles de la red pública. Me encanta esto de que tengamos un limonero que nos apedrea. Bueno, es que tendríais que verlo, ¿no? Es que estamos justo debajo de... No, no lo hemos descrito, pero estamos debajo de un naranjo, entre un naranjo y un limonero, y bueno, pues como si quisieran intervenir también en el programa, ¿no? Bueno, pues ya está, que me doy por enterado, ¿no? Por lo visto se dice, y el otro día contó un profe de aquí del cole, que había un duende en el limonero. Que sí. Que es una leyenda. Pues, ¿Es el que quiere hablar? Puede ser que me está apedreando a mí con los limoncillos, ¿eh? Bueno, perdón. Estábamos hablando que el Distrito Centro tiene una diferenciación respecto de otros espacios de la ciudad en que hay una alta concentración de colegios concertados, ¿no? Uh-huh. Y eso cómo hace de singular este espacio a la hora de sentir una paridad en el trato que recibís de la administración. Pues la verdad que hay una gran diferencia respecto a otras zonas y precisamente por eso tenemos que estar unidas, precisamente por eso ponemos en marcha cierta iniciativa o nos unimos también nosotros como la AFA de Colón, nos hemos unido precisamente a este pacto de familias que nació desde López Diegues con mucho éxito y la verdad que para no sentirnos diferentes tenemos que luchar, precisamente lo que decía antes la canción que han dedicado los niños en esos pequeños detalles, en esa lucha diaria, pues hace que nos formemos nuestra personalidad. Entonces, pues ahí seguimos. El pacto de familia del que hablas, que lo comentó Inma antes también en el primer bloque, es sobre el uso de los smartphones o para retirarlo. ¿Por qué creéis que esto es importante? Bueno, en la situación actual que tenemos, donde el mundo está evolucionando digitalmente, ¿no? A unos niveles a los que, bueno, ni siquiera los adultos muchas veces, ¿no? Somos capaces de conseguir actualizarnos, ¿no? Al final, las familias lo que pasa es que desconocen todavía mucho ese mundo digital, porque digo, es casi imposible, ¿no?, adaptarnos al mismo... Somos menos nativos digitales, ¿no? Eso es, somos menos nativos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final, en ese desconocimiento, ¿no?, también nos vemos incapaces de educar a nuestros hijos en el uso adecuado, responsable de la tecnología y, pues es un mundo... Incluso, igual de peligroso, ¿no?, que puede ser el mundo real, ¿no? Y tenemos también que protegerlos, igual que lo protegemos de que no les pille un coche o no se vayan con desconocidos, también tenemos que protegerlos en el mundo digital, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando. Y para ello, para conocer o para saber cómo se puede hacer? ¿Hace falta formación? ¿Hacéis formación también entre las familias, con los niños, con las niñas? Sí, sí hacemos, y además entendemos que es básica, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, seguir formándonos, y además no renunciamos tampoco a esa alfabetización digital, ¿no? Tenemos que conocer qué ocurre, cómo funcionan los dispositivos. Y sobre todo la clave es lo que ha dicho Ana, ¿no? Nuestro pacto no tiene un enfoque basado en la prohibición, sino en cómo podemos cuidarnos, cómo podemos protegernos como tribu que somos, ¿no? Al final todos y todas estamos en el mismo barco, y lo que haga el hijo o la hija de mi vecina, de la compañera de clase, al final va a repercutir en el mío también. Y eso, por eso lo hacemos precisamente, ¿no? Entendíamos que un pacto colectivo va más allá de la decisión de una familia, y que si nos acompañamos y vamos codo a codo en esto, la decisión va a ser mucho más fácil de llevarla a cabo, y vamos a ser capaces de conseguirlo, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando lleguen al instituto, porque esto es una apuesta a largo plazo, cuando lleguen al instituto, nuestros niños y niñas van a ser menos rara avis cuando lleguen allí y no tengan un móvil, ¿no? Y esto yo creo que va a ser algo que nos permita también conectar, ¿no? Al final no hay más forma de conectarse que desconectar. Pero sabéis que eso y que nadáis contracorriente, ¿no? Quiero decir, el mundo en el que este que nos ha tocado ha venido con el paquete. Esto parecía un regalo, ¿no? Pero el regalo quizás viene una mijita envenenado, ¿no? Eso es complejo, ¿no? Porque ni los niños se abstraen del mundo en el que viven, ¿no? Sí. Ni vosotros mismos, ¿no? Las propias familias. Quiero decir que eso es un ejercicio muy activo el que tendréis que hacer. Claro, precisamente el quid de la cuestión está en ofrecerle a ellos las herramientas necesarias para que hagan un uso adecuado de todo el entorno digital. Y creo que nosotros, por ejemplo, desde la AFA Colón, cuando propusimos al resto del cole este pacto, también estuvimos hablando, bueno, si nosotros muy de vez en cuando hacemos uso de toda esta tecnología, ¿por qué se lo vamos a prohibir? Y como ha dicho el compañero, es que no consiste en prohibir, sino en crear pues ciudadanos digitales críticos y consecuentes con lo que tienen. Y también ser conscientes que a la edad de nuestro hijo, en una primaria, incluso en una adolescencia, el uso intensivo de un smartphone o cualquier herramienta digital puede provocar una adicción también. Que esto no es que no esté pasando, es que está pasando, que ya se ha demostrado que los niveles de competencia lectora, los niveles de concentración, las necesidades educativas especiales en los institutos han crecido, no sé, exponencialmente, muchísimo. Y pues los que somos docentes en un entorno de secundaria, además de padres y niños de primaria, lo estamos viviendo. Entonces, claro, este tipo de iniciativas pues nos une mucho más, porque a pesar de que somos eso, un garabis aquí en un entorno que no nos permite, pero eso nos hace más fuerte también. Oye, ¿y qué receptividad habéis recibido del entorno? Digo, del entorno, del espacio, bueno, pues no sé, a nivel de otros colectivos ciudadanos del distrito, de qué comentarios son los que habéis recibido, ¿no? Porque todas las iniciativas cuando se emprenden luego tienen una caja de resonancia que no sabemos cómo se amplifica y cómo se reciben por terceros, ¿no? ¿Cómo? Lo mismo me da. Sí. Bueno, pues variopinta, ¿no? Digamos, variopinta. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos un colegio pequeñito en el Caballero de Santiago, lo que es en el AMPA, cuando recibimos la noticia, fue como con ilusión, ¿no? Oh, qué bien, por fin nos vamos a poder unir, vamos a poder conseguir muchas cosas. Luego después la recepción en el resto del colegio ha sido un poquito más variopinta. Hemos hecho una encuesta, además, ¿no? También para conocer tanto la opinión de las personas que se han adherido al pacto dentro de nuestro colegio como los que no, y sobre todo lo que pedían era más información, más formación, ¿vale? Los padres, para la hora de poderse adherir al pacto o incluso no adhiriéndose también tener herramientas, porque aunque no se hayan adherido por circunstancias, sí que les preocupa el tema. Bueno, ¿no? Eso sí. Es una buena señal, ¿no? Sí, en general, la gente se haya adherido o no, sí que se ha notado esa preocupación, ¿no? Por qué vamos a hacer con nuestros hijos, cómo vamos a enseñarles, cómo vamos a protegerles, cómo vamos a exponerles o no, qué alternativas tenemos. haya sido la respuesta positiva o negativa ante el pacto. Y eso es interesante, ¿no? Porque al final vemos que en general en la sociedad sí que existe esta preocupación, ¿no? Luego después también, pues por supuesto, hay escépticos, pero yo creo que han sido los menos, por lo menos. Os hablo de lo que es nuestro caso y nuestra vivencia. Y además de la red de AMPA, vuestra distrito centro, ¿este pacto ha llegado a otras AMPAs, a otras ciudades, a otros sitios? Pues sí, ya en Córdoba, de 50 centros públicos que estamos en la ciudad, somos ya 20 la AMPA, AFA y colegios que se han adherido al pacto, ¿no? Y nos consta y nos han escrito, nos han contactado desde de muchas ciudades, que ya se han iniciado en Sevilla, en Málaga. Hace un tiempo estuvimos también contactando con una gente de Burgos que nos pidió que estuviéramos por ahí, Valencia, Girona, Madrid, Barcelona, en fin, con un montón de ciudades que han comenzado también a dar los pasos. Y eso yo creo que es una señal de que hemos tocado hueso, ¿no? Que ahí había una preocupación que tenemos que mirar de frente y que era, bueno, ese elefante que estaba en la sala, que todo el mundo veía, pero del que nadie hablaba. Entonces yo creo que ha sido la chispa, ha coincidido que lanzamos la propuesta desde López Diéguez, pero no es algo que no hayamos inventado, no es algo que ha sido una ocurrencia, sino que estaba en las cabezas de todas las madres, padres que estamos por aquí, ¿no? Y que nos preocupaba un poco. De hecho, yo creo que la clave aquí, como se ha dado antes, aparte de no partir de la prohibición, es pues cómo participan, cómo hacemos participar a nuestros niños y niñas, que no sea una imposición más, como tantas veces están acostumbrados a que ocurra, ¿no? Que decidimos los adultos, en este adultocentrismo que vivimos, siempre decidimos por ellas y por ellos, y las dejamos un poco al margen, ¿no? Tienen que asumir lo que hay y creemos que esa no es la vía. De hecho, apostamos en nuestro distrito, apostamos mucho por la participación infantil, y otra de las vías es justo lo que estaban comentando antes, ¿no? Que han salido alguna idea muy locas, pero también muy maravillosas, ¿no? A mí me parece genial eso de poder crear, poder inventarnos una ciudad distinta, como queremos que sea, y no son el futuro, como siempre se dice, son el presente. Tenemos que escucharle y mirar al mundo con ojos de infancia. Yo creo que eso nos regalaría no solo nuevas experiencias, sino que fuese el mundo mejor. Y eso yo creo que lo andamos consiguiendo, andamos peleando también un poco con el ayuntamiento, a ver si realmente, pues, ese órgano de participación infantil pues le da como un valor, pero mientras vamos a seguir haciéndolo igualmente, vamos a seguir juntándonos y vamos a propiciar que ellos y ellas hablen y que practiquen la democracia desde el principio, porque no hay mejor forma de enseñarla que a través de esa praxis, ¿no? Porque eso es pedagogía y darles voz a los niños y a las niñas, que son los que están construyendo, ¿no? Y están en el centro, así como con las familias. Os damos la enhorabuena por este pacto de familias que habéis hecho y muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras en la radio y por compartir todos vuestros proyectos, que es súper interesante. Gracias.